Nuestro gran personaje bíblico de hoy es Tomás, uno de los 12 discípulos de Jesús, también llamado Dídimo. Ambos nombres, tanto Dídimo como Tomás, quieren decir mellizo. Hay un escritor que supone que Tomás era hermano gemelo de Mateo, porque siempre figuran juntos en las nóminas dadas en los evangelios llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Otra antigua tradición dice que el verdadero nombre de Tomás era Judas, muy común en esos tiempos, pero que, a fin de evitar confusiones, los escritores del Nuevo Testamento lo llamaron por su apodo de Tomás o Dídimo para diferenciarlo de Judas Iscariote y del otro Judas. Yo no sé si esas teorías son ciertas, pero al menos son interesantes y sirven para matizar nuestra plática. Es muy frecuente mencionar a Tomás como el discípulo incrédulo, porque es más fácil ver los defectos reales o aparentes que las virtudes. Por supuesto, yo no niego que Tomás haya tenido dudas. Muchas veces las dudas son un escollo, pues, como dice un pensador contemporáneo, hay quienes hacen de sus dudas un verdadero ídolo hasta el extremo de permanecer ciegos ante todas las evidencias. Pero, añade, hay otros que nunca dudan porque, sea por miedo, por pereza intelectual o por orgullo, nunca examinan nada más allá de la esfera de su limitadísima mente y escasísima experiencia. Después expresa que un hombre intelectualmente cobarde o cómodo puede abstenerse de encarar con seriedad los problemas de la vida y de esa manera evitar las dudas. Pero el que abre su mente a los hechos y su corazón a los problemas del mundo de sus días será conmovido hasta los cimientos. Me atrevería a decir en defensa de Tomás que él tuvo el valor de expresar sus dudas. No las quiso ocultar. No fue un hipócrita. Fue honesto con los demás y consigo mismo, diciendo lo que realmente sentía. Por eso los invito a estudiar conmigo, durante estos breves minutos, algunos aspectos sobresalientes del carácter de Tomás. Leamos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 7, 8 y 16. El pasaje empieza refiriéndose a Jesús. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: «Vamos a Judea otra vez». Le dijeron los discípulos: «Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá?». Pasamos al versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: «Vamos también nosotros, para que muramos con él». Ya ven ustedes que Tomás estaba dispuesto a compartir a cualquier precio el destino de Jesús. Era un discípulo muy fiel, y su lealtad llegaba hasta el heroísmo. Si tenía que morir junto a su maestro, moriría. Quizás él no entendía la misión del Señor, pero tuvo el valor de decir a los demás discípulos: «Si el Señor quiere volver a Judea, al lugar de las amenazas y del peligro, vayamos con él, no lo abandonemos, aunque al acompañarlo tengamos que exponernos a la muerte». Los incrédulos no hablan de esa manera. La eventual incredulidad de Tomás fue un episodio, pero no un rasgo permanente de su carácter. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 14, leamos ahora los versículos 4 al 6, que comienzan con palabras de Jesús: «Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino». Le dijo Tomás: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?». Jesús le dijo: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Observen ustedes que Tomás fue el único discípulo que no vaciló en preguntar por el camino a que se refería Jesús. Tal vez algún otro fingió saber. Pero Tomás no fue víctima del falso orgullo. Con toda franqueza planteó sus dudas y obtuvo una inmediata y clara respuesta del Señor sin reprimenda alguna, que es una de las más famosas expresiones de Jesús: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». La sana curiosidad de Tomás tuvo su justo premio. Y llegamos al célebre relato del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Tomás no estuvo presente cuando Jesús apareció a los discípulos el día de la resurrección. Leamos el versículo 25. Le dijeron, pues, los otros discípulos: «Al Señor hemos visto». Él les dijo: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». Mucho se ha criticado esta actitud de Tomás, pero debemos recordar que, al fin y al cabo, lo que Tomás pretendía era tener una experiencia semejante a la de los otros discípulos. Ellos ya habían visto al Señor resucitado, y por eso creían. Tomás quería ver lo que ellos vieron. No exigía una visión muy especial y muy particular, sino el mismo encuentro que los demás habían tenido. Lo único que agregaba era su personal deseo de tocar las heridas del Señor. ¿Pero acaso no habían dudado también los demás discípulos antes de ver al Señor resucitado? Cuando las mujeres llevaron a los apóstoles la gran noticia de la resurrección, leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 11, lo siguiente: «Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían». La actitud de Tomás fue la misma. No lo estoy justificando, pero estoy tratando de comprenderlo mejor. Hay ateos que dicen que los discípulos fueron demasiado crédulos al aceptar la historia de la resurrección sin investigar las cosas a fondo. Pero lo cierto es que Tomás se propuso investigarlas a fondo y consiguió que el mismo Señor viniera a su encuentro para hablarle y mostrarle sus heridas. Entonces, dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 28, Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». De esa manera salió del corazón de Tomás la más maravillosa de las confesiones, el pleno reconocimiento de la deidad y el señorío de Jesucristo, la proclama de un hombre que, aunque débil y equivocado, no quiso conformarse con una fe de segunda mano y procuró descubrir la verdad por sí mismo. Por eso Tomás hizo surgir de los labios del Hijo de Dios la última de las bienaventuranzas que se hallan en los Evangelios. Voy a leerla en el versículo 29 del mismo capítulo para terminar la plática de hoy. Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Así dice la Biblia.